todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. Buenas tardes, audiencia. Son las 5 de la tarde y estás en el 107.5 de la FM. ¡Oé, oé, oé, oé! Vamos, aquí oé, tenemos, oé, aquí oé, tenemos oé. a dos y un tercero que está un poco emigrado en el norte de España. Y vamos a. Hoy vamos a hacer un programa que nos ha molado un montón. Un mogollón, como un montón. Oye, pero esto, ¿has cortado? ¿Has levantado? ¿Qué rayado? ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa? Ah, que no sé, que creía que estaba hablando aquí y ya no... No. Creo que ha existido un pequeño lapsus sonoro, pero solamente ha sucedido en mi conciencia, creo, ¿no? Está todo bien, ¿por qué? Está bien, está todo bien. Porque es que estoy tan emocionado por el programa de hoy. Hoy realmente, de verdad, vamos a poner música, y música cojonuda. Ole, sí. Ole, es verdad. Bueno, Filipe, ¿qué nos vas a traer? Nuestro sexto programa, ¿eh? Los Cuatro Elementos, el musical. Hemos tomado la idea de los 40, del musical de los 40, ¿verdad? Qué malo es, qué malo es. Ahorraros 50 euros. Otro enemigo más, el musical de los 40. ¿Cuál es la lista? A ver, Fito, Melendi, Sabina. Melendi es Alejandro Sanz también, creo que es vuestro enemigo. Bueno, pero hasta que no salga emitido. Le queda poquito, la próxima semana. Yo tengo otro enemigo. Tenemos cositas del último disco. Otro enemigo es David Bisbal. Bisbal, ¿no? Como dice Lisboa. Bueno, no vamos a hablar de cosas personales. Bueno, Marcos, ¿qué? Ilustra a la audiencia con cómo va a ser la estructura del programa, porque esta vez cambia un poco, ¿no? Es que no tenemos estructura. No existe la estructura en este programa, no. Hoy no tenemos guión, eso es cierto, no tenemos guión, pero tenemos un maravilloso archivo sonoro. La semana pasada tuvimos la brillantísima idea de preparar un musical con cuatro categorías, ¿verdad? Toma, la categoría de clásicos. Clásicos, bueno, en mi caso no estamos hablando de clásicos. Los clásicos pueden ser discos, canciones incluidas en esos discos, etc, etc. Clásicos, en definitiva. Luego tenemos directos, tenemos versiones y tenemos novedades. Un temas, clásico del nuevo temas siglo. Que pertenecen al siglo XXI, exacto, ¿no? Cosas un poco más nuevas, ¿no? Que era espacial, ¿eh? Exacto, siglo exacto. XXI. Siglo XXI. Es que, vamos... Parece que fue ayer, pero no. Bueno, pues hay que empezar potente, ¿no? Aquí el programa. Exacto. Bueno, lo que deberíamos decir es que, como siempre, en los últimos minutos contactaremos con nuestro cuarto elemento, Jesús Villacorta, que está en tierras catalanas, y que nos ofrecerá un especial de hip-hop, como la semana pasada nuestro querido oyente David pedía hip-hop. No hemos traído nada en Lil Wayne, pero Marcos. Jesús ha dicho, yo voy a hacer mi musical... relacionado con el hip hop. No es David, es David. David. Bueno, recordemos nuestros canales de comunicación, chicos. Venga. A la de una, a la de dos. A... Yo digo nuestro correo, ¿puedo decir nuestro correo? Sí, levanta la mano, como el colegio. Aquí. Nuestro correo es, nuestra dirección de email es l4elementos @gmail.com. ¡Correcto! Y nuestra web es l4elementos.blogspot.com. Eso es. Vamos a comenzar con los clásicos, chicos. ¿Qué os parece? Me parece muy adecuado. Mi clásico nos remonta a 1979, si no me equivoco. AC/DC, el disco yes. Highway to Hell. Gran año, ¿eh? Qué gran año. ¿Y no será que nací yo? Ay. Hoy nos estamos echando un montón de flores, porque exacto. Es que necesitamos el cariño de la gente. De la afición. Sentiros. Bueno, pues eso, si queréis nos mandáis mails, aunque nos pongáis a parir, nos mandáis mails, nos escribís cosas en el blog, están ahí todos los programas colocados, lo que sea. Entonces, comenzamos con los clásicos, y el mío pertenece al Highway to Hell, al disco de los AC/DC, para mí el mejor disco. Y en lugar de poner la canción que todos conocemos, Highway to Hell, vamos a poner este Girls Got a Rhythm. Still in the spotlight. Sensacional tema de los ACDs, incluido en el Highway to Hell de 1979, este Girls Gather Rhythm. En esa época de Bon Scott, ¿verdad? Claro, que tema más rockero. ¿Qué os ha parecido, chicos? Muy bien, muy bien. ¿Tenéis algo que comentar, que decir sobre esta genuina banda llamada AC/DC? Yo rock, solo tengo que decir... ¡Rock and roll! ¡Esos cuernos! Siguiente tema. Philly, es tu turno. 1973. Uh-huh. The Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Vamos a escuchar Time. Thank you. los Pink Floyd, ¿verdad, Philly? Sí, escalofriante. Escalofriante. Me lo estáis poniendo difícil, cabrones. ¿A qué álbum pertenece esta canción, Filippo? The Dark Side of the Moon. ¿En qué año se publicó el Dark Side of the Moon? 1973, con 30 millones de copias vendidas hasta hoy y sigue estando en las clasificas. O sea, la gente sigue comprando este álbum. ¡Correcto! Me estáis dejando ahí impresionado. Y la, y la producción de Adam Parsons, ¿eh? Que yo no sé, no conocía ese dato, pero al ver el nombre de Adam Parsons digo, ah, ahora lo entiendo todo, claro. Claro, exacto. Siguiente clasicazo. Bueno, pues yo he ido a apostar a un valor seguro. Algo que conoce todo el mundo, que es el maravilloso grupo Queen. Salió de las Fantástico. Islas con esta gran pérdida para la música que fue la muerte de Freddie Mercury. Uh-huh. Y he escogido pues el más conocido de todos. Pero de show más go-on siempre. O sea, el show debe continuar pase lo que pase. Sí. Siempre tenemos todavía la esperanza de que salga alguien y ya lo remate. Va a sonar un tema de Queen. ¿A qué álbum pertenece la canción que va a sonar de Queen? A Night of the Opera. ¿En qué año se grabó este disco? 1975. Joder, de verdad, ¿eh? Qué Dios caudal mío, de conocimiento. Dios mío, internet es cojonudo. Y bueno, y el tema, que no lo hemos dicho, es Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Easy come, easy go, will you let me go? Peace, man. Mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Qué potito. Está hablando con Jesús. Comunicación telefónica con Jesús. Bohemian Rhapsody, The Queen, en los cuatro elementos. Dios mío. ¿Qué pasa, chicos? Qué pena que no le podamos hacer una entrevista, ¿eh? ¿Eh? Bueno, a Brian May a lo mejor sí, pero tendríamos que depurar nuestro inglés ahí que tenemos. Bueno, tú tienes buena pronunciación, ¿eh? ¿Dónde has estudiado? ¿En Opening? Hombre, yo estoy un poquito disgustado con Brian May y con... ¿Cómo se llama la batería de Queen? ¿Roger Taylor? Sí. Puede ser. Sí, estoy un poco disgustado con ellos, porque a mí este proyecto que han finalizado ahora con Paul Rogers no me ha... Es que no... Me ha parecido una falta de respeto. Hombre, igual Freddy les dijo, bueno, si la palmo, haced lo que queráis, no pasa nada, tal y cual, pero hace poco estuve en uno de los conciertos de Queen más Paul Rogers, porque tú no puedes ponerle a una gira Queen más Paul Rogers, porque Queen no es Queen. ¿No? Queen es Freddie Mercury. Paul Rogers es un buen cantante, Free, Bad Company, lo que tú quieras, pero claro, es que, a ver, en el escenario, nada, o sea, nada. O sea, si me dicen, no, hay una banda cuyo nombre ahora mismo no recuerdo cómo se llama, Dios habla a la reina, una banda argentina que hace versiones de Queen, ¿sí? Una banda tremenda, pero tremenda, y el tío se transforma en Freddie Mercury y tal, canta de maravilla. Si buscas algo parecido, a ver, juegas con eso, vale, pero Paul Rogers... No pega. Entonces, la última canción del concierto fue Bohemian Rhapsody. Pusieron un vídeo de Freddie Mercury y yo creo que lo mejor hubiese sido, no sé si sacaron dos discos o hicieron dos giras tal, lo mejor hubiese sido que la banda tocase y con las tecnologías que hay hoy en día, pues poner a Freddie cantando y ya está. Porque yo creo que es que quedó mejor el vídeo de Freddie Mercury con la banda sonando que el resto del concierto. Que Paul Rogers, o sea que... Bueno, en fin. ¿Algo más que comentar sobre Queen? ¿Te da Queen? Sí, es que al final cuando muere una persona tan importante en un grupo hay que parar así. Lo que pasó con los Led Zeppelin en el 80 y de hecho ahora voy a proponer otro temazo que es Rock and Roll del último directo de Led Zeppelin en julio del 80. John Bonham, el baterista, murió en el septiembre y esta es Rock and Roll. ¡Au! Yeah. Wow. ¿Cómo te queda después de esto, eh? Después de esto, eh. Jimmy Page, Robert Plant. No es, lo mismo, no es lo mismo, pero nosotros ya hemos ido a más de un concierto de una gran banda. ¿Sabía que le ibas a decir? Ya lo sabía. Hay una banda de madrileños que hacen versiones de Led Zeppelin que se llaman Solo Zeppelin. Ah, joder, tienes que llevarme. Claro que sí. Y bueno, y el guitarrista, la verdad, es que no se queda corto, ¿eh? No se queda corto con respecto a Jimmy Page, que es Jairo Zavala. Es verdad, es verdad. Qué pena, ¿no? Lo de esta gente que ha fallecido en circunstancias fúnebres. Totalmente. O después 40 vodkas, como exacto, exacto. A John Bonham. Sí, sí. Ya Bonzo. Tenemos dos obituarios hoy, ¿no? Bon Scott, de AC/DC y... John Bonham. Y John... Pues nada, vamos a hacer un programita, ¿no? Unas... Los cuatro elementos edición fúnebre, ¿vale? Ahí está. Si no es la próxima semana, para la siguiente. Para avanzamos ahí. Tenemos ahí a Janis Joplin, ¿no? A Jimi Hendrix, ¿no? Mucho, Jim Morrison, mucho. Madre mía, va a costar hacer la selección. Bueno, siguiente directo. Pues, George. A ver, yo he escogido un tema de los Smashing Pumpkins, ¿vale? Y lo he escogido... calabazas o calabazas aplastadas? O aplastantes, ¿eh? Yo qué sé, a mí el inglés se me ha dado mal siempre. El caso es que lo he escogido porque hace 2 años estuve en un festival que se llama Nova Rock. Y la sensación de ver a Smashing Pumpkins en concierto es alucinante. Fue la primera vez. Vosotros, cuando estáis enfrente del escenario, digamos que el sonido llega hasta más o menos donde estáis vosotros. Pero es que la sensación de este concierto era que el sonido te envolvía. O sea, es que lo escuchabas por todos lados. Era una potencia acojonante. Entonces, bueno, el tema este, que es Tonight Tonight, es un concierto que me parece que dieron en el 2004, porque estuve buscando a ver si encontraba justo ese mismo tema del Nova Rock, pero es que hay audios que están grabados de pena limonera. Así que vamos a escucharlo y ya os pido por adelantado disculpas porque hay ciertos berridos que son un poco desagradables, pero fijaros en la gente que no tiene control. Eso es bien. Corrígeme si me equivoco, Jorge. Melancholy and the Infinity Sadness. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Doble disco, doble disco. Spanish, ¿eh? Exacto, sí. Exacto, una obra maestra. Ha sido mi álbum de los 17. Este. ¿Sí? Sí. Bueno, comentábamos antes en el estudio que les comentaba a mis queridos compañeros que leyendo la Wikipedia, esa gran fuente de información, en la biografía de Smashing Pumpkins comenta que Billy Corgan, cuando grabó este disco, quería hacer una obra conceptual utilizando como símil el disco de Wall de Pink Floyd. Ahí, fíjate, me metió las dos cosas ahí, ¿eh? Sin saberlo. Bueno, vamos a darle un poco de caña al tema. Nos quedan dos categorías todavía, nos queda lo nuevo y nos quedan las versiones, pero llevamos ya 34 minutos de programa y Jesús en un ratito va a entrar por teléfono. Entonces, vamos a poner un poquito de... unas previews. Exacto. Como si fuera esto el iTunes Store. Un poquito de cada tema. Y esta es mi... contribución al mundo de los directos. Me encantan los Coldplay, me encanta la voz de Chris Martin, les he visto dos veces en directo en La Riviera cuando sacaron este disco, Arraso Plath to the Head, con Clocks, gran canción, y ahora con Viva la Vida. Son unos plagiadores, eso. Ya, eso tienen, es cierto. Ahí un par de. Tienen un par de marrones, ¿no? De juicios, ¿no? Pendientes. Uno con Joey Satriani y el otro no me acuerdo quién era. pero sí. Sí, ay, los cuatro están en la mano. Creo. Pero es un grupo que me encanta. Sí, claro, para es que hay veces que la gente hace canciones tan buenas. Estamos ahí, ¿eh? Entonces, que Filippo, ¿tú qué crees? Que puede entrar aquí algo de versiones, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Eso, Filippo tiene una muy chula, ¿eh? Tengo una versión muy chula. ¿Por qué? Porque la semana que viene... ¿Quién va a actuar aquí en Madrid? Preguntita. Próximo lunes, Depeche Mode. Depeche. Yo tengo mi entrada, la tengo aquí. Yo no la tengo, enseñar, pero voy a conseguirla. ¿O la puede enseñar? ¡Oh! Sí, sí, sí. Esa es una fotocopia, hombre. Claro. Claro. Voy a proponeros una versión de Personal Jesus, que ha sido un tema que muchísima gente ha vuelto a hacer, y es una versión de Johnny Cash. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. Qué gran versión de Johnny Cash, Personal Jesus. Qué voz tiene, qué voz, ¿verdad? Tiene. Y tuvo también una vida un poco rara. le daba un poco a la garrafa, ¿no? Sí, sí. Cada uno tiene sus vicios. Exacto. Pues. Tenemos que sacar, yo creo que tenemos que destacar una película, la gran interpretación que hizo River Phoenix. Hace poco hablábamos de Jamie Foxx con la peli de Ray Charles, y yo creo que River Phoenix ha hecho una interpretación increíble en la película. Dios mío, me gustó muchísimo. Tenemos otro programa pendiente de versiones de... No de versiones, sino de... De vidas de artistas, de músicos en este caso, llevadas al cine, ¿no? Exacto, unos verdad. Unos cuantos. Más versiones. No tenemos tiempo para todo, entonces vamos a poneros las otras dos versiones que tenemos. Y bueno, os comentamos que teníamos la intención de hablar también de grupos nuevos. Mi propuesta iba a ser Arcade Fire, porque creo que el Funeral de Arcade Fire de 2004 es una auténtica pasada. Filippo también tiene una propuesta. Wolf Mothers. Jorge, y la también. Mía era The Strokes, la de Reptilia. Exacto, pero bueno, para próximos programas meteremos esos temas. ¿Versión? La versión que tenemos ahora es una muy cachonda, que es la de Smooth Criminal de Michael Jackson, cantada por los Alien and Farm. Esa versión, sí señor, ¿eh? Smooth Criminal. Ojo, de otro muerto, macho. Perdón. Otro muerto, qué mal suena decirlo, pero otro grande que se nos ha ido. Sí. Este es otro regalito a David, porque sabéis que David es un grandísimo fan de Michael Jackson. Y de Prince también, ¿eh? ¿Cómo bailará un sueco el Moonwalker? No quiero imaginarlo. Esta es mi versión. High and Dry de los Radiohead, versionada por Jamie Cullum, que saca un nuevo disco, se llama The Pursuit. in a week. I bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition, you kill yourself to never stop. Broke another mirror, you're turning into something you are not. Don't leave me high, don't leave me dry. Conversation, you'll be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who'll hate you when you think you've got the world all sussed out. The ones who'll spit at you, you'll be the one screaming out. Don't leave me. Mira cómo ha petado esto, ¿eh? Jimmy Cullum, me encanta este tío. No tiene ni 30 añitos y ha hecho un montón de cosas. Bueno, es que ya me parece que desde los 7 años ya el tío empezaba a darle ahí a la guitarrica y a todo. Quiero recomendaros un conciertazo, o sea, yo descubrí a este tío, un conciertazo que echaron en la 2, un concierto que dio en San Sebastián, el Festival de Jazz, increíble, meteros en YouTube, está todo el concierto, es una cosa espectacular. También he podido verlo en directo y me encanta, qué bonito. ¿Qué os parece? ¿Te gusta? Qué tierno. Qué tierno. Qué tierno. Vamos a ver, Jesús. Don't let me die. Qué voz tienes. Hola, chicos. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Bien, tío. ¿Cómo estáis, elementos? Filipo, Jorge. Vaya elementos que estáis hechos, ¿eh? Bien, bien. Marcos, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de escucharte. ¿Cuándo vuelves a la pecera? ¿Cuándo vuelves? Hoy, hoy está... Por suerte, de momento está complicada la cosa porque de momento mi estancia aquí está bastante asegurada durante un par de mesecitos. Entonces no está complicada la cosa. Entonces la cosa está estupenda. Está bien, pero bueno, me da pena tener que entrar por teléfono, pero sí, a la vez me encanta estar por aquí. Así que, genial. Bueno, me has dicho que hoy tenemos poquito tiempo, ¿no? Exacto, que sí, hoy sí andamos un poco ajustaditos, la sí semana pasada casi nos pilla el toro. Sí, sí, casi, casi. Así que casi... Yo tengo la jornada aquí. Sí, sí, sí, casi que abrimos el telón un poco, porque dan ganas ya, ¿no? ¿No tenéis ganas de hip hop después de toda esta buena música que habéis escuchado? Exacto, sí, exacto. Aparte sé que traes cosas muy interesantes. La primera me encanta. Ajá, bien, bien, bien, perfecto. Pues, no sé, yo creo que empiezo ya del tirón a comentaros hoy. Vale. Sintonía ni nada, porque estamos en el programa musical. Uh-huh. Vamos a hablar de un clásico, un uh-huh clásico en el hip hop. En el hip hop siempre se ha dicho que ha empezado en Estados Unidos, en el Bronx, allá por finales de los años 70, época donde pegaba fuerte la Motown, pues ahí empezó a surgir en los barrios, concretamente en el Harlem, en el Bronx, pues todo lo que son reivindicaciones. Y dentro de esta evolución del rap apareció una figura ya hacia los 90 que se llamaba Tupac Shakur, también conocido como Tupac, ¿vale? Y este fenómeno del rap nació en el 71 en el Harlem, en Nueva York, y falleció en 1996 en Las Vegas. Durante su vida, la verdad es que fue un rapero más prolífico que vivió mucho, ¿no? Uh-huh. Porque el tío se escribió como 5 discos en el espacio de 4 años, incluyendo entradas en la cárcel, tiroteos, espaceos con mujeres, os podéis hacer una idea, ¿no? Todo era un poeta maldito. Y bueno, realmente lo más reseñable de este tío es que ha sido el artista de rap que más ha vendido en el mundo, 80 Correcto. Millones de copias, uh-huh. ¿vale? Fue el primero en sacar un CD doble de canciones originales con All Eyes On Me, o sea, todas las miradas sobre mí, que para muchos y para mí también es uno de los mejores discos de hip hop. Y lo más reseñable también, desgraciadamente, es la polémica que mantuvo con toda la gente de la costa este. Perdón, de la costa. Sí, exacto, de la costa este. Él era de Los Ángeles. ¿Este o este? Vale. Exacto. Y... yo siempre hago ahí, con las manos. Sí, sí, derecha e izquierda, ¿no? Estoy yo también aquí. Y bueno, mantuvo una polémica muy fuerte con toda la gente de Nueva York. Pues fue la época un poco del gangsta rap, de las letras violentas, que incitaban a defender como cada costa, ¿no? Y cuando salía Snoop Dogg en la costa oeste, que era la de Tupac, pues de repente salía al otro lado Puff Daddy. Cuando salía Tupac, al otro lado salía Notorious B.I.G. En fin, toda una guerra que desafortunadamente terminó con el tiroteo y posterior fallecimiento de Tupac el 13 de septiembre de 1996, curiosamente a la salida de un combate de boxeo de Mike Tyson, que ganó en el primer asalto, por cierto. Y bueno, para no enrollarnos mucho más y que la gente sepa de qué estamos hablando, vamos a poner para mí lo que es el mejor tema de la historia de hip hop. Muchos se me echarán encima, pero a mí me transmite muchísimo. Se llama Changes, ¿vale? Cambios, y habla un poco, es una reivindicación activa de todo lo que debería cambiar, tanto en su vida como en la vida de los que le rodean, ¿no? Es un grito desde el gueto para poder cambiar el mundo, digamos. Y que la producción es una versión, como mi buen amigo Marcos me indicó. Una versión, porque es una base musical ahí de Bruce Hornsby, el The Way It Is. Exacto, ya es The Way It Is. Exacto, eso es. Pues que suene, ¿vale, Jesús? ¿Te parece? Que suene un poquito sí, así. Sí, ya estamos hablando de fondo, pero a ver cómo suena esto. Let's change the way we eat, let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes, can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime, I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pips back you up. You gotta learn to hold your own, they get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this, I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two, you say it ain't cool. But it raised no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped. And I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Rat-tat-tat-tat-tat. Sí señor, Changes, Tupac. Este es el Ahí clásico está. De Jesus. Y ahora hablamos de la novedad. Ahora pasamos de lo antiguo a lo más fresquito que está ahora mismo, que salió la semana pasada. Estamos hablando de Enrique López Guerrero, más conocido como Tremendo Menda. Este señor es uno de los dinosaurios del hip hop en España. Ha sacado la semana pasada un maxi de descarga gratuita, que es un adelanto de lo que será su segundo disco, si no me fallan las cuentas. Este señor pertenece a la Font Comuna, que son un grupo de raperos en donde están solo los solo, está el Payo Malo, está el Abin y Suave Griffy. Bueno, es un compendio de MCs que son tremendos. Y bueno, este tío, aparte de representar a lo que es el cantante de rap normal, es decir, un tío que tiene un hijo, que se ha casado con su novia de toda la vida, que su imagen tampoco definirías como de super rapper, sino que es un tío normal. Las letras que tiene y la manera de rapearlas son increíbles. Para que os hagáis una idea, este hombre, desde los 15 años más o menos, está participando en sesiones de slam. ¿Sabéis qué es el slam, chicos? No, ni idea. No, bien. Esto es muy curioso. Es un espectáculo que se hace generalmente en cafés donde se dan conciertos de jazz o de blues, que trata, es un micrófono, un escenario y un poeta o alguien que quiera decir algo, ¿vale? Se pone delante de él y comienza a recitar, comienza a hablar. Es algo así como el ágora, de una ciudad antigua, de una polis, ¿vale? Donde un tío se subía y comentaba algo que pensaba, ¿no? Uh-huh. Pues este empezó a tomar tablas delante de la gente sin música, ¿vale? Esto es muy complicado, y a transmitir sus letras. Entonces le llaman el rey del slam. Por eso le he elegido, porque creo que representa mucho. Y este rey del slam trae un tema que se llama Tú y Yo, y que, bueno, habla un poco de lo que él cree que son las diferencias entre el que canta y el que escucha. Aquí lo tenéis, entonces. Ahí va, un poquito. Ahí va. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Yo me equivoco muy poco, soy super tremen. Cuento hasta tres y vuestros culos se mueven. Uno, dos, tres, sábelo. Uno, dos, tres, cuatro. Llego donde quiera, da igual la manera. Cuento hasta tres y mi gente me espera. Uno, dos, tres, espera. Uno, dos, tres, cuatro. Te estás acercando, que te alejes, te digo. O cuento hasta tres y te doy tu merecido. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Soy vosotros, no tengo bastante. Cuento hasta tres, yo llevo a dos adelante. Levantarlo, levantarlo, levantarlo, levantarlo, levantarlo, y levantarlo, y levantarlo, y levantarlo, levantarlo. Sí. Jesús, con tu permiso, he hecho un fade in, fade out ahí de. Claro que sí. De Tremendo Menda a Violadores. Nos quedan, mira, nos quedan 4 minutitos y medio. Estamos, siento meterte prisa, pero quiero que me comentes un poquitito este tema y ya nos despedimos con la música de este tío que me gusta mucho, Alberto Gambino. Sí, bueno, Violadores del Verso, yo creo que hay poquito que decir. Es el grupo más importante en España, premio al mejor artista español de los MTV de 2007, que por cierto no fueron a recoger. Premio al mejor maxi de 2006. Grupo que ha dado giras por España, por Latinoamérica, incluso algún concierto en Estados Unidos. Y lo más importante de este grupo, le he elegido para nuestro tema en directo porque creo que son el directo más potente de España. Creo que son la mejor compenetración de tres tíos sobre un escenario y el DJ que está detrás, el cuarto. Y rápidamente los nombres: Javier Ibarra, KCO, Sergio Rodríguez, el Hey, David Gilaberte, Lírico, y Rubén Cuevas, que es el DJ que se rederrumba, y suenan así de fuertes. Ahí va. Mi nombre es Javier, soy el mito inimitable. Superioridad en un micro no es cuestionable. Algunas veces el destino es tan cruel. Mi antigua novia bebe más que Maciel y está es mejorada para la hinchada en la grada. Vino mi rap, pero hip hop estaba en mí como Dios en Jesucristo. Muchos mercaderes se acercaron a mi templo pa' fumarse un pisto. ¿Ahora qué? ¿Qué? Somos 5 escrotos autosuficientes. Bendigo a mis clientes, se empieza a calentarlo. Y tenéis un litro, levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estarlo, con levantarlo, se empieza a calentarlo. Y tenéis un litro, levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio. Vídeos y virtudes de Violadores del Verso, Jesús, vamos a despedirnos con esta canción. Chicos, vamos a dejar que hable Jesús y ponemos el tema, así que hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Genial, has hecho lo que has podido. Hasta luego, Jesús. Cuánta música, de verdad, no vamos abasto con todo. Hasta luego, chicos. No, bueno. Alberto Gambino. Sí. Está sonando por. Ah, no, está sonando Violadores todavía. Vale, que se Alberto Gambino. Ya, ha sacado un pedazo de disco, un street album que se llama Una Mixtape, llamadlo como queráis, cogiendo un montón de temas del mercado estadounidense, cogiendo únicamente la música y haciendo temas como El Rey del Bounce, Purpurina, Warriors, Sigo Aquí con Kinky Boy, Mayal, Paul Empresa, bueno, un montón de cosas, ¿no? Lo importante de este tío es que es un valenciano que va a pegar fortísimo, que domina perfectamente tanto el reggae como el rap, ha hecho incursiones en el funk, lleva trabajando un montón de años, pertenece al disco de Harry Black, a la familia de Harry Black, un sello valenciano que se llama Coffee Records, y bueno, yo creo que lo mejor es escucharle en esta versión increíble. Se llama Sigo Aquí, colabora Kinky Boy, que es otro que también hablaremos en otro programa. ¿Sí? Y para disfrutarlo pues tranquilamente, una tarde de viernes como la que soy. Exacto. Y que todo el mundo la escuche, y para vosotros desde Los Cuatro Elementos, Un saludo desde Barcelona y con un poquito de prisa, hasta la próxima semana. Que se te nota el acento ahí un poquito ya, ¿eh? Oye, la próxima semana te damos un poquito más despacio, ¿eh? Y sus que hemos perdido un poco el sentido del tiempo, ¿vale? Un abrazo, querido. Beso. Aquí finaliza la sexta edición de Los Cuatro Elementos. Oye, esos bocazas no paran de hablar. Y yo he dado más conciertos que yo.